Mandingo, Mandingo, Negroni, Negroni, Sheffri, Sheffri, Sheffri, cosas, cosas a recuperar. Al tambor negro ni negro ni fuego y rencor, Sheffri, Sheffri, Sheffri al timón, cosas, cosas perdidas en el sol. Mandingo, Mandingo, no mires atrás, negro ni negro ni el mar quiere más, Sheffri, Sheffri, Sheffri sin dudar, cosas, cosas, cosas a recuperar. Explorar y explorar sin guardar, sin guardar. Y dolor, Sheffri, Sheffri, Sheffri al mirar, cosas, cosas, cosas a recuperar. Mandingo, Mandingo, Negroni, Negroni, Negroni, Sheffri, Sheffri, Sheffri, cosas, cosas, explorar. Sheffri, cosas, cosas.